10:35. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que ya finalizamos la parte de texto, el segmento del texto del libro Un Curso de Milagros, y nos quedamos con los ejercicios pendientes, ¿ok? Hoy vamos a hablar de la lección 250, que no vea ninguna limitación en mí. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea Él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente, para que en este mismo día pueda por fin identificarme con Él. Está muy cortita la lección, pero está muy al punto. Que no vea ninguna limitación en mí. Se nos invita a que contemplemos al Hijo de Dios el día de hoy y ser un testigo de su gloria. Imagínense ahorita si tienen algún conflicto con alguien, ¿eh? ¿Ok? Imagínate que yo te estoy diciendo, bueno, trae a esa persona, imagínate que está ahí enfrente tuyo, y contempla a este Hijo de Dios y sé un testigo de su gloria. Velo glorioso y verlo como un hijo, como el Hijo de Dios. Tal vez pueda resultar un poco difícil, ¿verdad? Pero eso es porque tenemos mucho historial, ¿no? Como que un pergamino tal vez de lo que es esa persona para ti en ese momento. Entonces, no lo estamos contemplando como realmente se nos invita a que lo contemplemos. Por eso nos dice que no vea ninguna limitación en mí. Cuando ponemos juicios en los demás, pues nos limitamos nosotros mismos. Él es tu Hijo, Padre mío, nos dice, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Por ejemplo, ahorita algo que se está viendo en todas partes es la política, ¿no? Y pues hay muchas cosas que tal vez nosotros no comprendemos y no estamos de acuerdo, y tal vez nos molestan, tal vez nos ponen triste, tal vez nos decepcionan, etcétera, etcétera. Y pues ponemos ahí todos nuestros juicios sin darnos cuenta, ¿no? Al mismo tiempo que uno piensa que está aportando algo positivo, pues traemos todas esas esas etiquetas, ¿no? Que van ligadas con lo que nosotros observamos y creemos que es. Y entonces, pues no podemos ver a este Hijo de Dios en su gloria, no lo podemos reconocer. No lo podemos contemplar tal vez con ternura, en lugar de todas estas ilusiones que nosotros tenemos. Pero Él es lo que somos nosotros, o sea, o Él o ella, ¿no? Y tal como lo veamos a Él o a ella, así es como nos vemos a nosotros mismos. Recuerden que todo lo que vemos es un reflejo. Por más que digas, es que no, yo no soy eso, yo no haría eso, yo no diría eso, yo no actuaría como esa persona, ¿no? Pero sí, somos un espejo. Todo lo que vemos en la otra persona es lo que cargamos. Si nosotros, en nosotros no hubiese odio, no sacaríamos odio. Si en nosotros no hubiese ira, no sacaríamos la ira con esas personas, ¿no? Entonces, hoy es una invitación para que no veamos ninguna limitación en nosotros, para que contemplemos al Hijo del Padre, y para que en lugar de ver las ilusiones, contemplemos tal como es a nuestro hermano, ¿ok? Porque él o ella es el que nos reconoce qué es lo que somos nosotros, qué es lo que yo soy, cómo lo veo, cómo la veo, es como yo me veo y cómo me veré a mí mismo. Entonces, para que podamos estar en la misma sintonía, tenemos que reconocer que cargamos tal vez con muchas ilusiones. Yo sé que en este momento tal vez hay mucho miedo en la sociedad, hay mucha decepción, hay mucha intolerancia, hay mucho rechazo, hay mucha preocupación, no sé si ya lo dije, hay mucha tristeza, hay mucha, se me fue la palabra, desesperación, impotencia. Hay mucha impotencia en mucha gente por las cosas que suceden y cómo gente piensa una cosa, otros se defienden de otra, unos defienden lo otro. Entonces, esto es indefendible y al mismo tiempo pues nos vamos llenando de este mundo de ilusiones. ¿Que a dónde nos van a llevar las ilusiones? A ningún lugar. Por más de que nosotros creamos que estamos en lo correcto, recuerden, mientras no estemos contemplándonos a través de nuestro ser, mientras no veamos a nuestros hermanos a través de su ser, entonces no estaremos viendo con claridad. Sí podemos ver la locura, la inconsciencia en los demás. Podemos ver todo esto y decir, ok, estoy contemplando la inconsciencia. Gente que pues se cree el personaje. Pero eso no va a ser que yo también me vaya también a la inconsciencia y me crea también mi personaje. Podemos, darnos cuenta, ¿no? Cuando está blanco y cuando está negro, cuando está la luz y cuando está la oscuridad, podemos observar eso, ¿verdad? Podemos ser claros. Entonces también podemos ver cuánta inconsciencia hay, cuánta locura hay en nuestro entorno. Pero eso no quiere decir que me voy a aliar a la locura o a la inconsciencia, pero a través de nuestra alma tal vez podemos decirle, ok, tú eres impecable. Entonces el alma es impecable, que hable, que permita que pues se hagan las cosas a través de la luz, a través del amor, porque a través del odio, ¿qué vamos a generar? ¿O qué vamos a solucionar a través del odio, a través de la ira? Pues nada, ¿verdad? Vamos a generar más ira, más odio, más resentimientos, etcétera. Entonces, hoy se nos invita a que no veamos ninguna limitación en nosotros al no poner etiquetas y juicios en los demás. Tal vez para algunos ahorita va a ser muy difícil, pero si lo logras hacer, pues vas a sentir también un peso menos en ti y vas a sentir que tú estás por el camino correcto y que no es necesidad de retroceder. La vida nos enseña de muchas maneras. Recuerden, hace unos años nos vino una pandemia en la que todos estábamos en el mismo camino, íbamos a tientas, no sabíamos qué era lo seguro, no sabíamos a dónde íbamos a llegar, cuántos íbamos a seguir en esta vida. Y yo creo que ese tipo de movimientos, de sacudidas que nos da la vida, son para que despertemos. Y si aún así, con todo eso que ya nos tocó vivir, no hemos despertado y seguimos ahí, ¿no? Volviendo a lo mismo, entonces, pues no importa lo que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque vamos a querer seguir creyéndonos el personaje y vamos a creer en la inconsciencia y en las ilusiones. Entonces, a lo que voy es de que la vida nos va a dar muchas lecciones, pero siempre va a depender de nosotros cómo las vivamos, cómo las aprendamos, ¿ok? Atravesar, voy a aprender de esto a no sacar ira, a darme cuenta que esto me está mostrando que hay ira en mí. ¿Por qué hay ira en mí? Porque hay resentimiento, porque hay decepción, porque hay coraje, porque hay tristeza, porque hay desconsuelo, ¿no? Y trabajar en ello, decir, esto es una ilusión, esto no es real, esto no me identifica. Mi ser es impecable, mi ser es amoroso, mi ser está lleno de luz, lleno de paz. Entonces, ¿con quién me estoy identificando ahora? ¿Con la ilusión? ¿Con el ego? ¿O con la verdad? ¿Con el amor? ¿Con la luz? Entonces, que no vea ninguna limitación en mí. Esa es la lección del día de hoy. Y aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales.